Este domingo, desde las 16:10, se enfrentarán en el Estadio Monumental River y Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Bajo el arbitraje de Saúl Averni, quien dirigirá por primera vez un Superclásico y con un marco que será excepcional, tanto River como Boca buscarán el triunfo que tanto necesitan. Las mayores urgencias pasan por el lado millonario, que viene cumpliendo una pobre labor en el torneo y el promedio del descenso comienza a mirarse de reojo. Marcelo Gallardo, uno de los referentes de la banda, sabe la importancia del duelo. Somos uno de los pocos privilegiados que tenemos la posibilidad de jugar un partido de estas características, ¿no? O sea que me parece que hay que pensarlo así, o sea, a no cargarse de presión, sino disfrutar, disfrutando a veces se pueden dar de buena manera las cosas. Por el lado Ceneice, una victoria significaría meterse de lleno en la lucha por el campeonato. Los tres triunfos consecutivos realzan la esperanza y así lo entiende Federico Insúa. Yo creo que ganando este partido te acercás más a la punta, anímicamente quedás perfecto y es lo que realmente queremos y cómo estamos trabajando en esta semana. Es decir, con mucha alegría, un partido que todos queremos jugar. No importa cómo venga quién, eso es lo que... En este tipo de partido no importa cómo vengan ellos, cómo vengamos nosotros. Nosotros queremos ganar, queremos ir allá, vamos a ir a jugar de la misma manera, seguro. Pero queremos seguir con esta racha, obviamente. La historia indica que Boca mantiene una ventaja importante sobre River desde el amateurismo hasta el profesionalismo. Fueron 121 triunfos boquenses contra 105 riverplatenses. Además, Boca hace 6 partidos que no pierde frente a River. El último enfrentamiento fue en el Clausura 2009 y empataron 1-1 en la Bombonera. Martín Palermo había puesto en ventaja a Boca, mientras que Marcelo Gallardo de tiro libre igualó las acciones. Su goleador histórico, Martín Palermo, dice que Boca le gana a River por 1-0, el gol lo ha marcado Martín. ¿Se viene el empate de River o no se viene el empate de River? Gallardo. Si es de River, el muñeco Gallardo. Ahora el Superclásico está 1-1. Será un nuevo duelo entre los equipos con más historia en el fútbol argentino. La rivalidad de toda la vida se pone en juego nuevamente. ¿Podrá Boca de Basile sonreír una vez más ante River? ¿O será Estrada y sus dirigidos los que festejen el clásico luego de varios años? ¡Hagan sus apuestas!